vuela, vuela por otro rumbo. Ve y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños serán contigo. Y vuela, vuela por otro rumbo. Ve y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños serán contigo. Y hasta esto que escuchamos es en blanco, Dritmar, dedicado para Itana allá en Monterrey. Ya nos estoy escuchando. Bien chistoso, o sea, todo el mundo haciendo live. Acá nosotros andamos en Vigo y anda... ¡Ay, hijo! Se me salen los gallos. Ella anda allá en Nago. Pero pues así es la vida actual, ¿no? Todos andamos corriendo de aquí para allá, haciendo transmisiones, andando haciendo un montón de cosas. Pero bueno, es de la tarde con 9 minutos de este 9 de julio ya. ¿Ya estamos a 9? Dios mío de mi vida, ya estamos casi a mediados de mes. No he agarrado yo nada de ofertas de julio regalado. Válgame 10. Por favor, Freddy. Bienvenida a Lilín, un gusto, dice. Ok, saludos mi mamá Lina, que ya está conectada con nosotros. Qué bueno que ya llegó la administradora de este live, porque si no luego nos andan haciendo bullying ahí en la sala de chat, y pues obviamente yo ahorita no puedo estar al tanto. Saludos para la gente también que está conectada en Ago. Saludos para Dante, para Osorio, para Jesús Vázquez, para Janet. Nada más para que vean cómo esta niña está bien conectada con nosotros acá en Adicción Radial. Saludos para Itana. Dice perdón, dice. Ok. Ya me están empezando a pedir canciones, lo cual me da mucho gusto. Le decía a Itana, ya me arrepentí. Ya me arrepentí de haber puesto las peticiones del día de hoy, porque ya me están llegando muchas canciones. Ahorita les voy a tratar de poner todas sus canciones. No se me desesperen, por favor. Por favor, Freddy. Porque por ya favor. Ven que luego de repente fallo. Entonces no se me desesperen. Voy a tratar de ponerles todas sus canciones. Hoy no traemos tema, hoy no traemos notas, pero tenemos toda la actitud de ponerles todas las canciones que ustedes nos pidan a través de nuestro WhatsApp. Tomen cabina 55 35 98 78 90. Gracias a la gente que está ya conectado con nosotros a través de WhatsApp. Gracias a la gente que está ya... Ay, qué bueno que ya llegó Yuriko, porque ya también le vamos a dar administración y ya nos puede cuidar. Entonces ya estoy un poco más tranquilo del lado de Vigo. Y pues bueno, vamos con música, chicos, vamos con música. A ver si les late esto que estoy programando. Estoy agarrando las canciones que ustedes me están pidiendo, pero estoy tratando de agarrar como que las canciones más conociditas, las canciones que ya sé que a ustedes les van a gustar. Entonces vámonos con esto. Creo que esto le gusta a todo el mundo. Esto que es de Radiohead, esto que se llama Creep. Regresamos aquí en Adicción Radial. No se equivoquen, están escuchando La Rocola AR con Freddy Belmez. I wish I was special. fucking special, but I'm a creep. Thank you. o aquello que la moda dice al salir. Pasa medio día intentando descifrar a qué personaje se parece más. Dice cómo encalzar marcas de prestige o aquello que la moda dice al salir. Pasa medio día intentando descifrar a qué personaje se parece más. Con la razón escondida en la caja del televisor. Mira dónde va tu identidad dentro de un anuncio de publicidad. Mira lo que se hace con la razón escondida en la caja del televisor. Buenas noches, toda la banda que está esta noche. La Rocola AR con Freddy Belmez. Friends. Freddy del Mes. Bueno, people, pues estamos de vuelta aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso, 6 de la tarde con 24 minutos. Escuchamos esto de Nirvana, Smell Like Teen Spirit, y también escuchamos a Panteón Rococó. Muy buena la canción, aunque se me fue. Soy honesto, se me fue. Reality Shock, una canción que la verdad es que sí da mucho de qué hablar, porque lo que está pasando en la actualidad lo dice esa canción, respecto a los medios de comunicación, respecto a nuestra sociedad, pues respecto a todo lo que está pasando con la juventud ahora, pues esa canción lo dice, nuestros gobiernos, nuestros poderes. No quiero meterme más allá, porque si no nos van a mandar a callar. Entonces, mejor calladito, como dicen por ahí, calladito me veo más bonito. Antes de que me veten por acá. Ok. Que yo quería platicar de algo. Yo sé que ya tiene 11 días que pasó esto. A toda la comunidad, que tenemos mucha comunidad de personas aquí en las diferentes aplicaciones donde transmitimos o donde andamos de chismosos. Ustedes saben que apenas Twitch generó un evento por ahí de Vox. Y la verdad es que yo lo vi por puro morbo, que dije, güey, ¿cómo se van a pegar dos gamers conocidas a nivel mundial? Hablando de Paracetamol, hablando de Ari Gameplays. Pero, güey, cuando empecé a ver la pelea, cuando empecé a ver los madrazos, yo creo que no van a dejar mentir aquí los que tuvieron la oportunidad de ver cómo se agarraban a chingadazos esas dos mujeres. Creo que muchos de nosotros nos sorprendimos y no sabíamos que ellas podían sacar la casta en el box de esa manera. Más Ari Gameplay, si no es porque sea mexicana, no es porque sea de Monterrey, pero pues la verdad es que qué orgullo, la verdad, para Ari Gameplay. Le voy a dar un aplauso, o sea, la verdad es que yo creo que sí se merece un mega aplauso. Porque se rifó como las grandes, o sea, la verdad es que se rifó como las grandes. Con las grandes, y dicen por ahí arriba Monterrey. Sí, fíjate que ha salido de Monterrey mucho, mucho, mucho talento. O sea, está Ari Gameplay, estaba Franco Escamilla, está por ahí también obviamente la voy a mencionar, a la hermosa de Rivers. También es de allá de Monterrey. Y algunos youtubers que son coreanos nacieron ahí en Monterrey. Hablando del coreano de Corea y hablando de Chingo Amiga, todos la conocen, pues nacieron en Monterrey. O sea, aunque nos duela y aunque Chingo Amiga viva en la Ciudad de México en la actualidad, nació en Monterrey, y creo que Monterrey ha sido parte fundamental de lo que está saliendo tanto en radio como en televisión, como en YouTube, como en diferentes plataformas. Y qué orgullo, la verdad, qué orgullo que algunos mexicanos de Monterrey estén haciendo esto. Y la verdad es que hay muchísimo, muchísimo talento en aquel estado. Yo creo que la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara son los mayores exponentes de sacar producto mexicano para las diferentes plataformas. Entonces, está chido. O sea, la neta está chido. No como nosotros. O sea, Ciudad de México nos estamos quedando atrás. ¡Triste! Triste que nos estén ganando, nos estén ganando. Por favor, Freddy, por favor. Yo invito a la gente de la Ciudad de México a que nos activemos, que hagamos algo, que no nos quiten ese lugar. Nosotros éramos los mandamás y ahora ya resulta que Monterrey, con su mallito, o sea, por favor, con su perro Guarumo, o sea, por favor. Pero bueno, me da mucho gusto por Monterrey, me da mucho gusto por Guadalajara, y ojalá en la Ciudad de México dejemos de hacer tantos programas porquerías. Te voy a atrever a decir esto, porque la verdad es que la radio en México, sobre todo en la Ciudad de México, ha decaído bastante. El último gran programa que tuvimos desapareció hace ya 2 años, que era Ya Párate. Ustedes lo ubican porque se escuchaba en toda la República Mexicana. Con buenos locutores, como Mar Chaparro, como Facundo, como La Garra, como Tamara Vargas, como el Frankie Monstruo. Y todos ellos, todos ellos estuvieron más de 14 años en la radio en el número 1. Y era un programa de radio que la verdad es que valía mucho la pena. volteas a ver la radio en la mañana aquí en la Ciudad de México y dices, güey, voy a escuchar, todo está aburridísimo. Todos los programas son de albures. O sea, realmente llevas a los niños a la escuela y vas escuchando no otra cosa más que albures en la radio. Creo que se está perdiendo mucho la esencia de la radio aquí en la Ciudad de México y está bastante cruel eso. Creo que el único... Bueno, hay varios, porque tengo varios amigos. Le mandamos saludo a Perlita de ahí de Radio Disney. Creo que ella se salva dentro de ella. La Reclu de Mix creo que también se salva. Toño Esquinca creo que es lo mejorcito que tenemos ahorita en la mañana. Hablando de programas de radio, creo que Toño Esquinca también está en Monterrey. Hablando de programas como más juveniles, entonces... ¡Qué asco da la Ciudad de México ya! O sea, ¡qué asco, en serio! ¡No por decirlo así! ¡Por pero, favor, Freddy, por favor! ¡Qué asco! ¡Denme una oportunidad a mí! ¡Regrésenme al radio! Va a ver, van a ver que vamos a hacer cosas diferentes. Pero bueno, mientras vamos a escuchar más música... Vamos a escuchar un bloquecito de tres canciones porque me están pidiendo ya muchas canciones. Estas tres canciones que me piden y lo más chistoso es que me están pidiendo clásicos. De haber sabido, hubiéramos hecho un programa de clásicos. Se están pidiendo Goo Goo Dolls, esto que se llama Iris. Se están pidiendo esto que es Alanis Morissette con Ironic. Y vamos a escuchar también a New Radicals con esto que se llama You Get What You Guys. Vamos a escuchar esto, regresamos. Dice Lina, sí, sí que... ¿Está del asco la radio o que me regresen a trabajar a la radio? Aparte, vean, estoy portando los colores de Blackpink, o sea, por favor. Vámonos con esto, regresamos aquí en La Rocola AR. Yo soy Freddy. Regresamos. La Rocola AR. Con Freddy Belmez. And I give up forever to touch you. Cause I know that you feel me so. You're the closest to heaven that I'll ever be. And I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. And all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world. Cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't. The moment of truth in your lies. When everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me. Cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want. You to De la tarde, 39 minutos. rocola AR con Freddy del Mes. Bueno, ya regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso, 6 de la tarde con 44 minutos de este sabadito. ¿Vas a salir? Llévate paraguas, ¿eh? Porque ya nos están diciendo aquí que ya está lloviendo en parte de la Ciudad de México, sobre todo en el oriente. Si es que llévate tu paraguas, llévate tu suéter, llévate otra muda de ropa, por si te mojas. Suele pasar, ¿no? Suele pasar. ¿Qué entré con Stranger Things? O sea, ¿qué onda con mi vida? ¿Qué onda con mi vida? Acabamos de escuchar esto que fue de New Radicals. Me lo estaban pidiendo a través del WhatsApp. Esto que se llama You Get What You Gave. Y también escuchamos a... ¿Dónde está? ¿Dónde están? Aquí. Alanis Morissette con esto que se llama Ironic. Y también escuchamos a The Goo Goo Dolls con Iris. Arrancamos el programa, bueno, más bien el bloque musical con esa canción. Ando bien, güey, hoy, no sé qué me está pasando. Me pone nervioso, o sea. Por favor. Recuerda que si quieres pedir tu canción, lo puedes hacer a través del 55 35 98 78 90. Mándanos un WhatsApp. Ahí escríbenos. Mándanos tu WhatsApp. Ahí estamos totalmente en vivo y en directo. Aquí y allá también en el WhatsApp. Les voy a platicar algo, chavos. Les voy a platicar algo porque es momento de ponernos ponernos fatalistas y empezar a contar historias de terror el día de hoy. Historias de terror, señores. Todavía no llegamos a noviembre y ya vamos con las historias de terror. O sea, por Dios. Pero vamos a platicar esto. Es que me estoy haciendo tiempo porque la verdad es que no encuentro el efecto. La música de terror. Saben que esto no estaba planeado. El programa de hoy no estaba planeado, pero lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. La historia que nos vamos a platicar el día de hoy llama Fatality. No se llama Fatality, no manches. ¿Qué te pasa? Dice para acá Freddy, estás loco. Ya sé que estoy loco, déjenme en paz. Y si le tendría que reclamar a mi mamá que me haya tirado de chiquito. ¿Ustedes qué opinan? Por favor, Freddy, por favor. Digo que sí, ¿no? Como que sí se... ¿O meterle una demanda? Esperen, es que... ¿A ti no te han tirado de chiquita, Lina? Es que estoy en vivo en Vigo y estamos platicando con Lina. Igual y no la escuchan, pero yo les traduzco. ¿Te han tirado de chiquita, Lina? O sea, tú solita te viste en la madre. O sea, dice que sí se ha caído, pero no la han tirado. No, a mí literal sí me tiraron de chiquito. Y no fue una, fueron varias veces. Y una vez, de hecho, es que no creo que no se alcanza a ver. No quiero poner la cámara porque me veo gordísimo. Me veo gordísimo. No se ve. Aquí tengo un chingadazo. De hecho, aquí en la ceja. A ver, ¿te calmas? Porque entran los comerciales. Traigo un chingadazo en la ceja porque cuando ya estaba chiquito me vieron de tomar ¿cómo se llama? Sangre de Cristo. Es como vino tinto, lo que dan en fin de año. Y y me quedé haz de cuenta que me quedé dormido, pero salí volando así literal de la cama. Y fui a dar al piso y fui a dar así con mi jeta hacia el piso. Y entonces eso fue lo que me pasó. Eso fue una de las tantas veces que me ha tirado mi mamá. Pero bueno. Vamos con la historia del día de hoy. Después de haberle contado mis traumas, Vamos a platicar de la historia del día de hoy. Esta historia de terror. Ese llama. Llama. Que se oye muy, muy fuerte el fondo, ¿verdad, chicos? Sí, ay, Freddy, por favor, le quieres echar la culpa a tu mamá. Pues es que, güey, o sea, a lo mejor yo hubiera tenido una vida normal, a lo mejor en vez de ser locutor, ahorita sería un gran empresario, o sea, ustedes no saben. Por favor, Freddy, por favor. No, yo creo que sí estaría igual de loco. A ver, vamos a bajar tantito al fondo porque sí, ya me dijeron que se escucha un poquito fuerte. Sobre todo este fondo. Ay, no se bajó nada, o sea, por Dios. ¿Qué onda con esto? Yo creo que vamos a cancelar esto y lo vamos a hacer en el siguiente bloque. Lo que pasa es que estoy jalando la música. Les voy a platicar cómo la estoy jalando. Para que no se rían de mí. Porque se están riendo de mí, o sea. Ah, dicen que ya ahí ya se escucha mejor. Ok. Ok. Ahí ya se escucha mejor. Ahora sí, vamos a contarle la historia. Esta historia se llama Golpes en el coche. ¿Sí te da miedo el terror? Mejor. Presionado, porque ahorita vamos a estar platicando esta historia y más adelante vamos a platicar de una película que sacó el día de ayer Netflix. No es de terror, literal. Pero y es de un terror psicológico. Habla del budismo y el antibudismo. Pero te hacen hacer una serie de ejercicios dentro de la película. Eso es lo interesante. Para que tú puedas ver esa película, tienes que participar en los rituales budistas. Ahorita le vamos a platicar qué onda con esa película. Esta historia se llama Golpes en el coche. Una familia compuesta por dos pequeños y sus padres viajaban por carretera hacia cuando el coche se les abrió. Los padres salieron a buscar ayuda y para que los niños no se aburrieran, les dejaron con la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver cuando escucharon una inquietante noticia en la radio. Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario cercano. Pedían que se extremaran las precauciones. Adicción radial. De la chingada. ¿Por qué entran los comerciales? No, señores, no se puede. Se puede. No se puede. O sea, ve los comentarios. Me doy. Vamos a regresar en el siguiente bloque con la historia. Porque empezamos con cosas paranormales y empiezan a meterse los comerciales de una manera muy extraña. ¿Se dieron cuenta? O sea, yo estaba contando la historia y de repente como que entraron los comerciales. ¿Qué onda con eso? Lina no me va a dejar mentir. Yo estaba viendo aquí la pantalla de la computadora. Literal, estaba leyéndoles lo que la historia del día de hoy. Y de repente se empezaron a escuchar los comerciales. Los comerciales, esos comerciales. ¿Pero por qué pasó eso? Algo no quiere que hagamos historias de terror. Algo no quiere que hagamos historias de terror. Y yo no lo voy a hacer. Oye, por cierto, Lina, yo tengo ahí el audio. Tengo el audio de... Tengo tu audio. Ahorita lo vamos a poner. Exactamente ese. Tenemos ahí el audio de Lina. Ahorita le vamos a platicar qué onda con eso. Porque hace... ¿Qué tendrá? ¿Como 3 años? Alina, bueno, donde vivía anteriormente, tenía un problema de entidades en su casa. Asustaban a ella, sobre todo en las madrugadas. Ese día específicamente fue a las 3 de la mañana, si mal no lo recuerdo. Fue como a las 3 de la mañana, ¿no? A las 3 de la mañana empezó, pues precisamente, algunas cuestiones paranormales. Se nos fue Lina, o sea, fíjense lo que pasa. Se va Lina, nos pasan cosas. Ese día nosotros estábamos transmitiendo normal. Lina nos comentó que empezaban a pasar sucesos dentro de su casa. Obviamente no pudimos grabar físicamente porque eran las 3 de la mañana. Pues su familia estaba durmiendo. Pero lo que sí alcanzamos a grabar fueron ruidos de cómo le aventaban piedras a su puerta y a tus láminas, ¿no? Si no mal lo recuerdo. Empezaron a aventar y específicamente ella nos dijo, güey, ya está empezando. Entonces mandamos a callar a la sala ese día y grabamos precisamente esos sonidos. Tengo ese y tengo... No sé, ¿te acuerdas? ¿Tú estabas cuando fue lo de Maki? ¿No estabas? Se me poseyó ahí en pleno live. ¿No estabas? ¿No estabas? Ahorita les voy a poner los audios. Ahorita los voy a buscar y se los voy a poner para que lo escuchen. Uno de los audios es... Tiene que ver algo con... una posesión en directo. Grabamos el audio nada más, aclaro. Una posesión en directo de una persona que nos estaba pidiendo que la ayudáramos ese día. Lo subimos a la transmisión. Desgraciadamente teníamos nosotros una colaboradora que también sufría de ese tipo de entidades. Válgame Dios, las dos se me pusieron mal. Y tanto la persona que estaba en el live era la esposa de un chico que entraba vivo. Después de que cortamos con esa persona, que vimos que Maki se empezó a sugestionar y se empezó a poner mal, resulta que Maki se nos puso mal también, porque ella tenía un problema de una entidad que la perseguía. Ahorita en el siguiente bloque vamos a ir con eso. Mientras vamos a ir con una canción, en lo que acomodo todo eso. Dice por acá, ey, no manches, o sea, estoy con mi hija sola y tú con tus cosas. Lo siento, pero tienes que empezar a acostumbrar porque ya se vienen las fechas de Halloween y de todo eso. Entonces, falta mucho, pero... Pues ahorita, como Lina está con nosotros, estamos platicando un poquito de eso. Porque es lo que hacíamos. Y se los platico porque probablemente regresemos a través de Vigo Live por si nos quieren acompañar. Vamos a empezar a hacer investigaciones nuevamente. Vamos a empezar a... No tanto ayudar a la gente, pero sí que nos vengan a platicar qué onda con lo que pasa en sus casas, en sus trabajos. Platicar de diferentes cosas. Entonces los invitamos a que descarguen la aplicación y se vengan a dar una vuelta por acá. Obviamente voy a tratar de que no queden ustedes extensos, pero... fuera pues, todo idiota. Queden fuera todos los de radio. Obviamente no es lo mismo porque yo no voy a poder generarles el audio de la gente que va a estar en Vigo. Las videollamadas. Entonces es mejor que bajen la aplicación. Vigo Live. Ya después nos van a estar buscando en nuestro canal. Ya me piqué. O sea, la neta yo no quería hablar de esto. No quería hablar de esto, pero... No sé, lo dejo a su decisión. Ustedes díganme a través del WhatsApp 5535 987890. ¿Qué onda? ¿Quieren que platiquemos de cosas paranormales ahorita? Tengo una hora porque ya nos vamos a ir en un ratito. Bueno, media hora nos quedamos. Platicamos cosas paranormales. Platicamos lo que le pasó a Maki. Platicamos lo que le pasó a Lina. ¿Qué te pasó? Bueno, ahorita dice Lina que se le apareció algo. Ya se juntó. Imagínense que se le apareció. Por favor. Vámonos con música, chicos. Dice por acá, a ver. Es que yo quería que fuera regresando, pero qué bueno que nos estén escribiendo. Dice, a ver, espera. Ay. Es que si no abro la pantalla bien, no alcanzo a leer bien. De por sí estoy bien ciego. No estoy ciego, pero como estoy transmitiendo ahorita, sí me molesta un poco la luz la computadora. Pues por eso. Dice Freddy, quita ese fondo, no manches. No, está chido, déjalo. Bueno, vamos a poner esto en lo que empezamos. Algo alegre, para que no se asuste la gente y se vaya. Por acá. A ver, esperen, es que... Y si oye, Freddy, de lo que estás hablando hace rato de lo del box, ¿es lo que subiste en el Facebook? ¡Ah, sí! Lo subí ayer. Sí, es cierto, tienes toda la razón. De Ari Gamings y Paracetamol se están dando sus trancazos. Sí, sí es eso. Y lo puedes checar. Tienes toda la razón. Dice Freddy, te mamaste con el video de sneakers de River. Yo no, ella fue la que se mamó con ese comercial. O sea, ¿qué le pasa? ¿Cómo hace un comercial? Está chévere, porque cuando te sientas triste velo, te vas a sentir súper genial lo que pasa. Ok, esperen, es que... Ay, no puede ser. Güey, viste que me... Maldita Lina, ¿te llamas Lina Kimmel en Facebook? El pendejo ya di tu usuario. ¡Fíjala! Es que hay una persona, es mi ex, que se llama Kim. Que güey, ¿por qué le está dando like a mis cosas? No, qué bueno que no falla. Emily Méndez dice, sí, por favor, habla de cosas de terror, está chévere para sabadito en la noche. Dice por acá, oye, güey, es mi cumpleaños, no seas cabrón, salúdame y mándame un abrazo y ponme las mañanitas. Este cumpleaños, mi buen Tijuno, no manches, yo no sabía. No me avisó, güey, discúlpame. Facebook tiene la culpa, no me avisó, güey, lo siento. Dice por acá, ay, Alfredo dice, sí, habla de cosas de terror. Mamaste, güey, nos dejaste intrigados con la historia, güey. Pero está chido, güey, está chido que seas así. Dice por aquí Andrea Resendiz, no manches, cosas de terror no, dice, porque estoy sola en mi casa, ya te dije. Saludos, Ronnie, saludos, Alba. Estefa Jaramillo, dice, sí, cuenta cosas de terror, queremos escuchar, qué onda, qué pasó con la muchacha. ¿Por qué no la podemos escuchar a ella? Está en vivo. No está con nosotros en vivo. Está a través de la aplicación. Igual ahorita si puedo acercar el celular al micrófono. A ver si podemos hacer para que la escuchen. Jessy Guerrero dice, oye, soy interesante eso que grabaron. Deberías de ponerlo ya. Go, go. ¿Por qué todos ocupan mi go, go? Dios mío. Dice por acá. Es que... Ay no, ustedes de verdad es que me van a volver loco con tanto mensaje. Regina dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me podrías poner una canción? Creo que sí la tengo, pero te la pongo. Regina, y por favor mándame un saludo. Saludos para ti, Regina, no sé de dónde nos escuchas, pero saludos. Dice Eduardo Martínez, ay Dios mío. Martínez Eduardo dice, oye Freddy, una cancioncita, y sí, suena interesante eso, platícalo por favor, sobre todo lo de la endemoniada, está chido. Dice por aquí Edith Flores, ya vi esa película Freddy, no manches, dice, no la aguanté, está muy fuerte porque sí, como dices, te hacen hacer un montón de cosas y ya no sabes si estás haciendo brujería o qué pedo. Esta película está increíble. He estado leyendo los comentarios de la gente el día de ayer y está siendo un éxito por la modalidad de película. O sea, es una película interactiva donde tienes que hacer lo que te vayan diciendo. Entonces está chido. Sí, Humberto Ferrari, eso de la película está bien genial, güey, te la recomiendo. Irían, que como me van llegando así como conforme fui hablando, pues estoy leyendo. Entonces están saliendo todos los de la película. Che, Juan Matías, te mando un super saludo. Está poca madre esta película, se la recomiendo. Dice Carlos Hernández, a mí sí me entró frío por el uyuyuy, dice, con esa película, porque al principio, como dices, te hacen rezar. No quiero hacer spoiler, dice, mejor que la vean. Exacto, qué bueno, Carlos Hernández. Mereces un aplauso, cabrón. Pinche beso de parte de Freddy. Es que a mí me encabrona que hagan spoiler. Mando un beso, chiquito. Me encabrona que hagan spoiler porque muchas de las veces nosotros no hemos visto las películas. Ay, cabroncito, dice, con razón no me contestas. Si andas al aire. Suerte, mi queridísimo Freddy, mándame un beso. Alejandra Cotrona, mándala, para la trompona, mi queridísima Alejandra, te mando un super beso para ti. Gracias por estar escuchando. No sé si me escribiste porque no tengo el WhatsApp aquí a la mano. Te lo checo. Javier Parra dice, sí, ya, historias de terror. Vámonos con la música y vámonos con las historias de terror. Ok, sí, ya vámonos con las historias de terror. Hijo, ya vino el que me va a regañar. Dice Jaguar, no entiendes, cabrón. Ya todo lo que te pasó y te dije que ya no te metas con ese tipo de temas y ahí vas otra vez. Ya lo sé, Jaguar. Ahorita les voy a platicar por qué Jaguar me regaña y por qué dice todo lo que me ha pasado, porque me han pasado cosas. Y precisamente lo de Maki, una de las cosas. Por eso dejamos de hacer en vivos aquí en Vigo Live, porque ya la entidad tenía Maki, era la misma entidad que me venía siguiendo hace algunos años. Eso tú no lo sabías, Nina. ¿Lo sabías? ¿Ya sabías? ¿Lo conté? Bueno, vámonos con esto. Vámonos con esto de Metallica, Enter Sandman, y regresamos aquí en Adicción Radial. Oye, por cierto, ahorita que me estaban diciendo aquí, ponme algo de Metallica, güey. Oye, qué increíble está la escena del hijo del baterista de Stranger Things. Está muy buena. Creo que hubiéramos puesto esa, ¿verdad? Mr. Puppets, pero es que dura 8 minutos, men. Voy a estar aquí 8 minutos escuchando una canción. Esta dura 5 minutos 31. O sea, me da tiempo de ir al baño y regresar, güey. Vámonos con esto, regresamos aquí en La Recola. La Recola AR. Con Freddy Belmez. rolas y agárrense, chicos. Oye, qué malo que no tengo el chingado sintetizador para ponerles voz de demonio. Me olvidó. Sorry. Escuchamos a Metallica con Enter Sandman. Voy a leer lo que me dijo Jaguar. Dice: Freddy, si se te mete el chingado diablo otra vez, yo ya no te voy a ayudar, güey. Está bien, güey, no me cuides. Me sé cuidar solo, ya estoy grande. Por favor. No, es que Jaguar se dedica a esto también. Ya no. Bien, se dedica a la investigación de fenómenos paranormales. Aunque ahorita anda más metido con los ovnis, ¿verdad, este Jaguar? Jaguar Marmolejo se llama. Yo dando su Facebook, ¿qué tal? Y ni lo quiere dar. Y yo aquí ya dando toda la información. Te vamos a escuchar a continuación. Esperen tantito, aguanten. No, es que les dije a todos, esperen tantito. Se me empezó a tomar la nariz, saben que me pongo medicamento, entonces me he enmormado por eso. Lo que les vamos a platicar a continuación es una historia de... hicimos a través de una aplicación que se llama Vigo Live. Y grabamos algunas cosas. Este audio que van a escuchar es de Lina, precisamente la que está con nosotros en el live. Platicando otra vez. A ver, cuéntanos un poquito qué era lo que te pasaba, porque yo la neta ya no me acuerdo bien. ¿No te acuerdas de lo que me pasaba? Es que me acuerdo que nos habías dicho que como que te hacían ruidos, ¿no? Ah, bueno, cuenta rápido. Cuando yo estaba viviendo con mi mamá, me hace cuenta que antes de que hicieran la casa, se dice que ahí era un panteón grande. ¿Eh? Y entonces se supone que según pasaron a los cuerpos a otro panteón, no pasaron a la mayoría. El chiste es que al ladito de mi casa había un templo en el cual se estaban gritos, dos pasos, un montón de cosas. Esa vez, vamos presentando live, lo que se estaba escuchando, bueno, no sé si tú lo escuchaste, se escuchar era que empezaban a gritar, pero era como una, como cuando golpean a una persona de dolor. ¿Ah? Se estaba escuchando. Por eso es que te escucharas, la verdad no sé si o no, ¿sabes? Pero de que estaban gritando. No me acuerdo. Voy a quitar tantito el micrófono. Yo me acuerdo que, espero que la hayan escuchado. Me acuerdo bien que grabamos unos ruidos que me dijiste que habían empezado a pegar precisamente en y en la parte de tu lámina, ¿no? Y de tu puerta. Es que si te das cuenta, si me registras chiquitos, mira. Mira, escucha esto. ¿Este de acá? Sí, soy yo. Ahí se empiezan a escuchar los golpes. Ahí se oyen los golpes. De hecho, si ustedes escuchan, que es muy difícil que en Vigo puedan escuchar como bien los audios. Ustedes escuchan al fondo, se oyen como voces. Le voy a subir un poquito aquí en Vigo. se oyen voces como distorsionadas. Entonces, precisamente eso es lo que nos platicaba Lina en esos momentos, que de hecho nos esperamos, o sea, yo me acuerdo bien que nos esperamos hasta el final, porque nos decía ella, pues es que por lo regular me pasa entre 2 y 3 de la mañana. Nosotros acabamos los lives como a la 1, 1:30, a veces que nos alargamos hasta las 2. Y ese día estábamos echando relajo y le dijimos, te esperamos. Mientras subía unos fulanos, ¿te acuerdas que estábamos echando un montón de relajo? Lo mantuve a Lina arriba. Le dije, en cuanto empieces a sentir o algo, o ver cosas, o escuchar cosas, me dices para que nosotros empecemos a grabar. Justamente me avisa y empezamos a grabar ese tipo de ruidos. Que se escucha bien claro. Mira. Ahí le aumenté el volumen. Se escucha clarísimo. O sea, se escucha clarísimo. Eso que ustedes escuchan se llaman psicofonías. Las psicofonías son esa energía que se plasma a través de una cinta o a través de algo digital. Y entonces lo que ustedes están escuchando es una psicofonía, precisamente. Y los golpes, o sea, lo más chistoso es que te pegaban. Pegaban en tu puerta. Aventaban como piedras. Eran como piedras. Se oye muy claro. Sobre todo al final. Aquí. Ay, no, aquí. Ahí, se oye clarísimo cómo empiezan a pegar. Eso fue lo que le pasó a Lina. Eso estuvo relax. Ahorita vamos a escuchar el audio de Maki. Sí me registra chiquitos, mira, este de aquí. Creo que no es de Maki. Más bien estábamos con la otra persona. Me van a escuchar hablar. Van a escuchar hablar a la persona. Les está explicando qué es lo que está pasando. Pero desgraciadamente después tuvimos que cortar porque pasaban algunas cosas. Rato ya me va a dar hueva. De hecho ya nos vamos a ir nosotros también. Escucha esto nada más antes de que te vayas. De no mover tanto tu celular para que no se meta tanto ruido de golpeteo. ¿Quieren que cambie la cámara? No, de hecho sí es lo de Maki. Bueno, eso está bien. Cambia la cámara, no está de nuevo, así como está. ¿La cambio? Bueno, la que está hablando les explico. ¿Qué pasaba con Maki? Ella, específicamente en la cocina, se le aparecía una sombra negra. Bueno, siempre era con ella el asunto. Aquí están los registros que se están mandando de allá para acá. Escucha la tele claramente. Entonces ya ahorita me callo para que se grabe todo. Dame un segundo. Ahorita la cambio. Nos estábamos poniendo de acuerdo para que ella pusiera su cámara en el lugar donde le pasaban las cosas para ver si podíamos grabar algo. Directamente con su celular. El que era esposo de mi abue. Nos empieza a contar la historia. Familia, ¿se puede saber si su familia está molesta con mi abue porque no llegó a verlo? Se corta. Ese tipo de toses, cuando una entidad te está extrayéndote la energía, lo voy a pausar tantito. Empieza a llegar porque empieza a jalar tu energía. Cuando una persona ya tiene un problema de posesión, empiezan a sentirse mal. Se dan cuenta, en el momento que nosotros empezamos a grabar, ella empezó a toser desde el principio y después fue incrementando. En la esquina de la cocina, ahorita les digo en dónde. Cálmate, te lo pido. Estoy calmada. Solo que siento que me raspa muchísimo la garganta. Yo lo veo ahí parado. Ahí. Siempre está ahí parado. ¿Te puedes parar ahí tantito y no hablar nada? Ok, aquí me paro. Ahí está. Ay, no me digas eso. Aquí está. Y la niña se para aquí o ahí al lado del refrigerador, ahí, o aquí, o allí, la niña. Pero la persona, el hombre o el demonio siempre se para aquí. ¿Usted ¿Te puedes quedar ahí tantito parada sin hacer nada de ruido? Sí. Que por ahí empiece ya a registrar audios, y es cuando empiezo a percibir algunas cosas. De hecho, no, a mí no me está registrando nada. Bueno, ahí en lugares donde sientas tú que te han pasado. Bueno, cosas, Yurko, donde se cayó la escoba, ¿dónde fue? Fue acá afuera. Está enfadado mucho. Y empezaron a pasar cosas porque le empezaron a tirar cosas en su patio. Entonces. Ya voy para afuera. Mi gato. Fue de hecho aquí cuando se cayó. De hecho, este fue el que se cayó. Este palo grandote. Ok. Tengo miedo. ¿Cómo te sientes? Pues ya un poquito, pero estoy muy fría. La puerta. Esa puerta no se puede abrir. Y nos estaba mostrando una puerta que tenía ella donde guardaban cosas como cosas viejas. Está cerrada. En donde también escucho cosas es aquí en el baño. ¿Por qué? Voy a pasar al baño. Me voy a quedar aquí en el baño porque... Hay algo. Sí, de hecho, se siente la presencia de alguien en ese cuarto, pero está cerrado. Tiene candado. Aquí en el baño también mi mamá ha visto salir personas. De hecho, el baño sentimos que es un portal. Se está empezando a trabar. Regrésate a donde estabas. En este momento, en todo lo que ve, yo es que soy asmática y ya estoy así como que alterada. Entonces, a ver, veamos. Y trata ahorita de calmarte. Entonces que te calmes y vayas y te sientes un rato con tu abuelita para que ponte a platicar qué pasa. No hacer nada desde aquí, o sea, no podemos hacer nada. O sea, yo por más que quisiera ayudarla, o sea, no se puede. Ahí se oye algo, si ustedes lo perciben. O sea, yo por más que quisiera ayudarla, o sea, no se puede. ¿La escuchas a Ailina? No, digo, no sé si pueda ayudarte. O sea, yo por más que quisiera ayudarla, o sea, no se puede. O sea, yo por más que quisiera ayudarla, o sea, no se puede. Ahí. Es que se escucha claro. De hecho, lo estuvimos checando y lo estuvimos registrando ese día nosotros en precisamente en la computadora. O sea, con la computadora nosotros registrábamos los audios. Nos mandaba las ondas de audio. Alcanzamos a percibir ese tipo de cuestiones. Como ustedes escuchan, le empezaron a pasar cosas, le empezaron a tirar cosas. Empezó a poner mal. Hubo un momento que pues ya no podía. Ya tan mal que ya no podía. Fue cuando le dije, necesito que te tranquilices. Ahorita te vamos a bajar. Va a hacer otro tipo de cuestiones. Y fue cuando nosotros nos movimos. Tuvimos que ir directamente hasta su casa. Lo prudente sería terminar con la transmisión. Y disculpenme a ustedes. Pero para serles franco, yo he vivido tanto esto solo que me volví loco literalmente, pensando que todo lo que esto vivo no es real. Esto que están escuchando fue ya después de que hicimos la investigación con Maki. Y mi cordura se fue por el drenaje hace mucho tiempo. Llegaron estos cuates. Entonces, este cuate a decirnos que quería subir porque su esposa estaba mal. Nos empezó a mostrar el video de cómo su esposa tenía un problema de posición. Y después Maki ya había regresado con nosotros y también se nos puso mal. Ahí fue cuando tuvimos que irnos a acabar el live y nos tuvimos que ir directamente a su casa. Pero pues no era ella. Y pues eso es algo que nunca le he contado a nadie. Pero digo, ahorita estamos un poco en confianza, entonces no es difícil. Lo que tiene ella es fácil y sencillo. Dice aquí, ya, Freddy, por favor, ya quita eso. Ya les dio miedo. Sí, la historia es esa. Y fue lo que pasó exactamente hace 3 años. Y como verán, pues sí fueron cosas fuertes. Y precisamente por eso Jaguar me regaña, porque voy a platicar la historia rápido. Eso no acaba aquí, señores. No acaba aquí. Dice, no manches, oye bien clarito los ruidos. Oye, cómo pegan como 3 veces al final cuando lo mencionaste. Luego, en el otro audio, dice, se oye como una vocecita de una mujercita. Justamente cuando dices, no te puedo ayudar desde acá. Sí, efectivamente, así fue como pasó. Así fue como pasó. Y de hecho ya nos vamos a ir, nada más les voy a platicar qué onda, porque resulta que yo ya había trabajado con un señor en Televisa hace algunos ayeres, hace 15 años más o menos, o hasta más yo creo. Me tocó llevar un caso de una niña que tenía un problema con una entidad, y esta niña, bueno, se le canalizó con la gente experta y gracias a Dios, bueno, ahí está bien. Un caso de posesión fue de un demonio específico y resulta que, bueno, cuando pasó lo de Maquis, resulta que fue la misma entidad la que se estaba presentando con Maki. Lo que Jaguar me decía es que, güey, ya no estés ahí porque esa entidad, como tú la retaste la primera vez, la niña de Tasqueña, pues te va a seguir en donde tú estés. Y sí pasó esa vez y pasó otra vez después, 15 días después de la de Maki. Fue lo más sorprendente, que después de 15 días nos volvió a contactar otra persona que tenía el mismo problema y tenía la misma entidad. Entonces por eso Jaguar me regaña, porque dice, güey, cada que empiezas a hablar de eso, jalas energías que no tienes que jalar. Entonces, por eso dejamos de hacer lives en aquel tiempo. Pero ahí vamos otra vez. Me dice Jaguar, vas a empezar a hacer eso para que platiquemos. De hecho, ya traigo protecciones, güey, no te preocupes. Ya lo tenía planeado y ya tengo protecciones, no te preocupes. Ya andamos al 100. Dice, no manches, Freddy, te pasas, o sea... El último sí me dio miedo, el último audio que pusiste, porque se escucha claramente una mujer que está como agonizando. Y en todo se escucha algo. Miedo. Dice, qué buena onda que pongas ese tipo de audios. Dice, a mí me gusta mucho todo esto porque mucha gente no cree. Sí, la verdad es que sí es cierto, mucha gente no cree. Pero bueno, me voy a despedir, señores, me voy a despedir. Porque ya nos vamos, Lina ya se va, yo también ya me voy. Rico ya nos abandonó, tenemos que ir al live de Yuriko. Entonces, les agradezco mucho a la gente que estuvo conectada con nosotros. Saludos hasta Monterrey, saludos aquí a la Ciudad de México, Guadalajara, donde quiera que nos escuches. Y pues el próximo sábado andamos por acá. Con más música y más cosas de este lado. No les pude contar la historia. No les pude contar la historia, ya no nos dio tiempo, pero creo que con lo que les contamos fue más que suficiente. Y es que me despido, señores. Nos escuchamos el próximo sábado. Padito. Cuídense mucho. Si van a beber, no manejen. Cuídense. Bye bye. La Rocola AR con Freddy del Mes. Gray.